Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música, una gentil presentación del MAC. Comida típica en Puente Alto, el MAC, ubicado en Tocornal, esquina Santa Elena. Hoy la más rica y exquisita, ¿cómo se dice? Paila Marina, muy bien, Paila Marina. Quiero saludar a muchos amigos que están escuchándonos en el transporte colectivo. Quiero saludar a Javi Sepúlveda, Pifot. Un gran saludo para ella, que está en Providencia escuchando la radio, que le gusta la radio y el sentido comunitario que le damos al, al tema. Vi tanta maldad, tanto dolor, ay, que hoy parece un sueño estar. Y estamos ya con Eduardo, Eduardo, ¿no? Sí. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, don Juan Carlos. ¿De dónde viene don Eduardo? Don Juan Carlos, nosotros somos del Plan Integral Bajos de Mena, perteneciente a la Intendencia Metropolitana de Santiago. Y hace, como tú ya sabes, hace algún tiempo estamos trabajando en todo lo que corresponde al sector de Bajos de Mena. Como te contaba antes de comenzar, primero quiero darte las gracias por la invitación y obviamente saludar a todos los auditores de la Radio Puente Alto y especialmente a los vecinos de Bajos de Mena que nos están escuchando hoy día. Y te paso a comentar que hoy día estoy junto a otro colega, otro compañero de trabajo, también del Plan Integral Bajos de Mena, porque venimos a contarle unas novedades que tenemos sobre el área cultural que estamos trabajando ya hace algún tiempo con el Plan Integral Bajos de Mena. Así que saludar a Felipe. Felipe, ahora sí. Acércate al micrófono. Ahora hola, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, Felipe. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Felipe está a cargo de todo lo que es el área cultural y deportiva. Y en esta ocasión venimos especialmente a tu radio a contarle a los vecinos, a informar de los trabajos que estamos realizando en cuanto a esta área. Así que Felipe nos va a contar específicamente de qué se tratan estos talleres y esta área cultural que estamos trabajando ya hace algún tiempo en el sector. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Primero que todo, saludar a todos los auditores que están ahí en sus casas, a la gente de Bajos de Mena, mi querido Bajos de Mena, y agradecer la invitación a la Radio Puente Alto. Bueno, tal como comentaba Eduardo, nosotros hemos venido desarrollando un trabajo bastante arduo en Bajos de Mena con respecto a cultura, un sector que ha sido un poco segregado, pero que nosotros nos hemos dado cuenta de que es muy rica en temas de, artísticos, culturales. Ya, hoy en particular queremos hablar sobre un proyecto que va a desarrollar el Plan Integral Bajos de Mena en esta localidad, en algunas villas. Eso no significa que otras villas vayan a quedar apartadas. Ya, este proyecto es denominado como las cajas culturales. Ya, las cajas culturales tienen tres etapas. Cajas culturales. Claro, cajas culturales. Es un proyecto bien innovador. Mira. Financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y ejecutado por la Intendencia Metropolitana y el Plan Integral Bajos de Mena, ¿no? Con alrededor de 44 millones de pesos en inversión. Bueno, aprovechar de contar que el enfoque que se le está dando a través del área cultural es poder potenciar el desarrollo comunitario, el desarrollo de los jóvenes. Hay harto potencial en Bajos de Mena, en distintas áreas, en lo deportivo sobre todo, pero también lo cultural. Entonces, si bien el área deportiva es más destacada porque es más visible, el área cultural no deja de ser menor. Entonces, a eso lo estamos enfocando este taller en específico y que son distintas áreas las que se van a trabajar. ¿Qué área específicamente? A ver, el proyecto de las cajas culturales cuenta con tres etapas. Ya, una de las primeras etapas es la instalación de containers. Ya nosotros, dentro del trabajo que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que no existen espacios para jóvenes. Por lo tanto, el joven, ¿qué hace? Se junta en una esquina y esto produce a lo mejor una sensación de inseguridad con los vecinos, porque claro, hay unos jóvenes en la esquina, no sé qué están haciendo. Cuando nosotros detectamos que estos espacios no existen, es que implementamos este proyecto en donde se le entregan estos containers en conjunto a las juntas de vecinos y se les habilita un espacio acondicionado para que los jóvenes se puedan juntar y desde ahí realizar todas sus expresiones artísticas o culturales que ellos quieran manifestar y que sean un aporte también a la comunidad. Esa es como una primera etapa. La segunda etapa es que nosotros queremos con los jóvenes formar gestores culturales comunitarios, ¿ya? Y estos gestores nosotros los vamos a capacitar y van a tener conocimientos como becas estatales de educación media superior, elaboración de proyectos, conocimiento de redes de apoyo, consumo de drogas y alcohol y también el tema de la convivencia comunitaria. Esta es una segunda etapa. La tercera etapa, vamos a fortalecer a los líderes que nosotros detectemos dentro de estos gestores culturales y también vamos a hablar de temáticas sobre asertividad, planificación, desarrollo de proyectos, perdón, la comunicación efectiva y en conjunto o paralelo vamos a desarrollar talleres artístico-culturales que potencien estas habilidades artísticas que tienen los jóvenes y es aquí donde nosotros tenemos una gama de talleres que queremos que también los vecinos los conozcan para que sean partícipes, ¿ya? Si bien estos proyectos están apuntados a jóvenes entre 14 y 17 años, nosotros no les vamos a decir que no a todos los que quieran participar. Bueno, como bien dice Felipe, estos talleres, la invitación queremos hacerla extensiva a todas las villas de Bajo de Mena, a todos los jóvenes, a todos aquellos que quieran participar o que quieran ir acompañados de sus padres, son todos bienvenidos a participar en estos talleres. Y algunos de los que vamos ya a iniciar la próxima semana son los talleres de zanco y malabarismo, que este se va a realizar todos los días martes y jueves desde las 5 de la tarde en el espacio que tiene la sede de la Villa Marta Brunet. ¿Ya? Y el otro taller que lo va a contar Felipe. Tenemos un taller de cómics y muralismo que lo vamos a desarrollar en la Villa San Miguel 2, exactamente la sede de la Junta de Vecinos que queda en el Rodeo 2650. Estos son los dos talleres que ya, o sea, que parten la próxima semana, el próximo martes. Pero también tenemos unos talleres que ya están en funcionamiento, que ya comenzaron, que son talleres folclóricos y uno de ellos funciona en la Villa Las Azaleas, martes y viernes desde las 18 horas. En la calle Río Puelche 3872, ¿ya? Y también estamos reforzando un grupo folclórico muy conocido en Bajos de Mena y aprovecho mandando un saludo a ellos si me están escuchando. Hemos desarrollado un trabajo muy lindo con el grupo folclórico Entre Pañuelos y Espuelas, ¿ya? Y ellos ensayan también los martes y los viernes en la calle El Rodeo, justo con la Vendimia, en la esquina, en la sede de la Junta de Vecinos, y ahí estamos buscando ahí algunos chicos que se quieran unir al elenco y ahora estamos fortaleciendo en las áreas de Centro y Rapa Nui. Así que todos aquellos chicos que quieran participar de este grupo folclórico están invitados martes y viernes desde las 18:30 horas. ¿Cuánto pagan los niños por esto, Jen? Todos estos talleres son totalmente gratuitos. No hay ningún costo ni para los niños ni para los padres. Y de hecho, este último taller que menciona Felipe de la Villa San Guillermo ya están funcionando con un taller que con un profesor a cargo, el cual está siendo costeado por recursos del Plan Integral Bajos de Mena. Entonces, en ese sentido, también estamos apoyando a organizaciones culturales o organizaciones folclóricas que ya se están desarrollando, ya tenían una participación más activa desde hace algún tiempo. Y también los apoyamos en todo lo que podemos. Y son actividades que se vienen desarrollando ya desde hace algún tiempo, sobre todo el tema cultural. Destacar que el año pasado, en conjunto con el Consejo Nacional de la Cultura, estuvimos trabajando en la formación de el área de Bajos de Mena TV, que tiene que ver con capacitación y formación de vecinos, jóvenes, que se les capacitó y se les entregó todas las herramientas necesarias para adoptar este medio de comunicación que es la televisión a través de las redes sociales. Ellos formaron su propio canal de televisión, ellos trabajaron sobre su línea editorial y siguen funcionando ahora que ya el proyecto de desarrollo ya finalizó. Ellos siguen trabajando en este proyecto que es súper importante y que es de desarrollo comunitario, de desarrollo para los vecinos, en cómo ellos ven su sector, cómo lo quieren dar a conocer, que también es súper importante. Les permiten dar visibilidad a lo que hacen. Exactamente, dan sobre todo visibilidad a los al desarrollo que hacen ellos, al trabajo que hacen ellos como vecinos, como comunidad, donde se alojan. Oye, qué importante los temas que están abordando, algo más que dar a conocer. Sí, mira, para mí es importante, aparte del tema cultural, ¿cierto? El Plan Integral ha hecho un trabajo también con otras instituciones. Dentro de esa institución está el IND, que es el Instituto Nacional del Deporte. Y en conjunto al plan también tenemos algunos talleres, pero que son del ámbito deportivo. ¿Ya? Entonces también me gustaría desde ahí hacer una invitación. Y acá tenemos para todo el grupo de edad, desde jóvenes hasta el adulto mayor. Entonces ahí para que aquellos vecinos que nos están escuchando. Tenemos taller de básquetbol que funciona en la Villa Altos del Maipo los martes y los viernes. Los martes desde las 17 horas y los viernes desde las 19. Tenemos en la Villa Los Apóstoles y en la Villa Francisco de Asís un taller de baile entretenido y zumba. ¿Ya? Esto funciona desde las 10:30 en la Villa Los Apóstoles y en la Villa Francisco de Asís desde las 9 de la mañana. También en la Villa Las Azaleas tenemos un taller de pilates, ¿ya? Este un taller nuevo que se está implementando también acá en el sector. Y este funciona justo al frente de la sede, donde antes mencioné la dirección, por acá la tenía, está en Río Puelche 3872. Ahí justo en la cancha hacen el taller de pilates desde las 10 de la mañana. Y para adultos mayores también tenemos un taller que funciona en la sede de la Santa Catalina 2 y Santa Elvira. En la Santa Catalina desde las 11 de la mañana y en Santa Elvira desde las 9 de la mañana. Así que están todos los vecinos invitados a participar de estos talleres totalmente gratuitos con unos profesores, pero muy, muy simpáticos que tenemos ahí. Y de calidad. Sí, de calidad. Así que están todos los vecinos invitados a participar de estos talleres que son, como les digo, gratuitos para toda la comunidad. Bueno, con todos estos talleres la intención es tratar de abordar transversalmente a todos los vecinos del sector, de apoyarlos en nuevas iniciativas sobre todo, y que también puedan participar ellos. De repente nos decían los mismos vecinos que faltaban iniciativas como esta, y la idea de nosotros es poder satisfacer las necesidades de los vecinos, sobre todo en el área cultural, que en general, no solamente en este barrio, sino que en la mayoría de los barrios de Santiago va quedando para el final. Y es súper importante que este desarrollo de actividades culturales permiten a los jóvenes el no quedarse en su casa o no buscar otras actividades que no son sanas para el desarrollo o crecimiento de niños y jóvenes del sector. Así que la idea es potenciarlo lo más posible, invitarlos a todos a que sigan participando, a que se informen de todos estos talleres a través de nuestra página de Facebook, que es Plan Integral Bajos de Mena, y nuestro Twitter, que es Plan Bajos de Mena, donde nos pueden encontrar y donde hacemos extensiva todas estas invitaciones. Pueden encontrar la información de cada uno de los talleres, o pueden solicitarlos por un mensaje interno, nosotros los enviamos, o podemos llegar hacia sus sectores y hacerles llegar difusión gráfica de los talleres para que puedan integrarse y puedan participar todos. Muchas gracias por venir, hay harta gente escuchando el programa y están contentos con lo que ha hecho el Plan Integral, ¿eh? Eso me dice la gente, que valoran. Bueno, como quiero aprovechar la instancia, como en el bloque anterior estuvieron participando acá los carabineros, enviarle un gran saludo a los carabineros de la 66 Comisaría de Bajos de Mena, que fue uno de los primeros desafíos que tuvo el Plan Integral al venir a trabajar a este sector. Un desarrollo súper importante, una obra muy importante para todos los vecinos en cuanto al tema de seguridad, y que es imposible no dejar de destacar. Y también aprovechar de contarles que con el Departamento de Integración también hacemos muchas actividades culturales, en las que ahora comenzamos a trabajar este año una vez que fue entregada a la comisaría. Así que un gran saludo para nuestros amigos de Carabineros de la 66 Comisaría. Felipe gracias tiene algo más que contarte. Sí, bueno, antes de que nos despidamos, dos cosas. Mañana tenemos una actividad en la Villa Pedro Lira. Pedro Lira, un cine con los jóvenes, va a estar el Osito Gominola, así que para todos los niños que quieran participar, sí, vamos a estar ahí en la sede de la Villa Pedro Lira. Todo esto es aprovechando las vacaciones de invierno, o sea, se han realizado ya tres actividades de invierno de esta temática de cine en tu sede, que tienen que ver con una entretenida película infantil para todos los niños, una actividad previa de baile con el Osito Gominola. Ya estuvimos en la Villa Sor Teresa de Calcuta con un lleno total, en la que todos disfrutaron de distintas actividades, y ayer estuvimos en la Villa San Miguel 4 en la sede ahí que está en Hidra, y mañana nos vamos a la Villa Pedro Lira, así que para que todos los niños nos estén esperando ahí, que vamos a ir a acompañarlos un momento aprovechando estas vacaciones de invierno. Sí. Todo esto enmarcado en nuestro programa que tenemos, en nuestra campaña Alto a la Violencia. Y por último, invitar a todos los vecinos, nosotros tenemos nuestra oficina ahí en Juanita con Lechería, estamos de lunes a viernes, así que se pueden acercar a hacer las consultas que quieran necesarias. Y nosotros vamos a estar ahí siempre disponible para todos los vecinos. Así es. Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Muy amable. No, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Así que esperamos estar prontamente de vuelta con más informaciones, porque hay muchas cosas que nos quedaron pendientes por contar, pero fue suficiente información por hoy. Sí, con muy buenas noticias, como siempre lo hace el Plan Integral. Sí, súper buenas noticias. Así que un saludo a todos los vecinos de Bajo de Mena.